¿Cuándo fue la última vez que empezaron una actividad sin pensar cómo iba a evolucionar esa tarea que decidieron hacer en ese momento en el futuro? Una cosa que para mí es inevitable es eso, pensar, por ejemplo, no sé, decido hacer un plato de comida y flasheo que tengo un restaurante 3 estrellas Michelin en España, ¿no? Y entonces vos agarrás y nada, decidís hacer algo y en ese momento te imaginaste toda la cadena y te fuiste. Y te juzgás bajo esa perspectiva. Zarpado, zarpado. Y lo que pensaba el otro día era, ¿cuándo fue la última vez que empecé a hacer algo o que lo hice varias veces sin pensar qué voy a hacer con eso en el futuro, ni sin expectativa? Sin expectativa. Y una de las cosas que pensaba con eso, y decidí dejar de pensarlo, porque justamente, si ustedes lo piensan, es, estaba pensando esta charla. Wow, qué meta. ¿Entendés? O sea, yo me encontré pensando en eso, diseñando esta charla. Entonces, en un momento dije, no, esta charla la tenés que terminar acá. Todo el tiempo en el que vos decidas explorar hipotéticamente esto que estás pensando, estopialo y llévalo hasta el momento en el que empiece a suceder, que es este momento. Ajá. Porque una de las cosas que me pasa siempre es, como vos visualizás de acá, hasta que, desde que estás haciendo el plato de comida, hasta que tenés las 3 estrellas Michelin, ¿visualizaste cuánto? 30 años de tu vida. Entonces, todo lo que vas a hacer de acá, la energía que tenés se te diluye. Se te diluye y todo empieza a estar regido contra una comparación que es producto de una predicción tuya, de la imaginación. No hay nada real. No hay nada, absolutamente nada real. Entonces, si lo pudieras imaginar, sabrías hacerlo. Por eso es el poder de la imaginación. Tal cual. Y entonces vos, ¿qué pasa? Te encontrás todo el tiempo comparando lo que estás haciendo right now contra algo que flasheaste. Fíjense que es re injusto. Sí, es muy injusto. Muy injusto porque hace que no solamente no estés en el momento, no estés disfrutando hacer tu plato, sino que cuando lo terminás, yo soy experta en esto, ¿eh? Cuando lo terminás, automáticamente te parece una basura porque no estás en esa situación. No tengo mi restaurante Estrella Michelin y no estoy haciendo nada para conseguirlo. Entonces, como que automáticamente, por lo menos en mi caso, es, yo cuando termino algo, automáticamente lo tiro al cubo de la basura, pero porque es como que ya está, yo no puedo hacer más por eso. Finalizó. Listo, tú, próximo. Y es súper frustrante porque, claro, me hace que todo el tiempo no esté en el momento en donde estoy haciendo algo. Y estás todo el tiempo como poniéndote ese milestone, pero ese milestone que no te lo estás poniendo en realidad, no estás diciendo, me voy a poner en mi restaurante 3 estrellas Michelin. ¡No! Vos estás en tu casa muy feliz y campante haciendo un pastel de papas y de repente te viste con las 4 estaciones de Vivaldi de fondo. Sí. Así que Netflix está haciendo una entrevista. Sí. Pero vos no estás haciendo nada para llegar a eso. Pero porque... Pero no lo estoy diciendo, favor, tipo... No lo estoy diciendo. Por favor, ponga de fondo las 4 estaciones de Vivaldi. Sí, sí, si sí. Es tan amable. Sí, cómo no. Pero no lo estoy diciendo como juzgándote de no estás haciendo nada por eso. No sé quién tiene la capacidad de poner música acá, porque esto es una radio sin director, esto es todo distribuido. Sí, pero lo vamos a lograr. Me refiero, o sea, no es como juzgándote de que no estás haciendo nada para llegar a eso, sino que es digamos, vos, si no te lo pones como objetivo, nunca lo vas a lograr. Entonces también tenés que pensar... Bueno, voy a deprimirme porque no estoy haciendo esto. Perdón, te tengo que interrumpir. ¿Por qué? Porque Fito está siguiendo una serie de instrucciones muy complejas, no te está prestando atención ni en pedo. Y yo estoy tratando de adivinar qué es lo que está haciendo. Me estoy imaginando que googlea, que copia el link, que va a Jitsi, pone compartir el video de YouTube y lo pega y ahí está. Decidiste hacer un pastel de papa, Mercedes, lo estás ejecutando, estás cortando. Estás pisando la papa y vos decís, no puede ser. O sea, ¿por qué me fui de hacer un pastel de papas en Belgrano a...? Uy, boludo, ¿nos muteó este coso, tú? No, soy yo, mirá. No siento, muteé. Mirá vos. Aprendimos algo nuevo, nos mutea. Ahí va. Así que nada, bueno, no se puede hacer eso en paralelo. Hablando de planes. Sí, te cuento. Primer obstáculo, no te lo imaginabas. Se te mutea cuando compartís video. Hay una frase muy famosa que se llama, que es de un poema de Robert Burns. The best laid plans of mice and men often go awry. Que básicamente es... Que hagas el plan que hagas, el destino está ahí expectante para cagarte los planes. Si la vida de una persona, o sea, si el devenir de la historia de una persona está sujeto a la impredecibilidad de todo y va más allá de la capacidad de una persona de poder predecirlo, entonces cualquier historia de ficción es ridículamente artificial. ¿Y hasta qué punto es representativa para tomarlo como enseñanza? ¿Y cómo cada autor alcanza un nivel distinto en la capacidad de describir cosas suficientemente generales como para que atraviesen ese problema, digamos? Esa limitante. A ver de vuelta, ¿cómo es? Si consideramos que el predecir el destino de la vida de una persona o de una sociedad, es algo que demanda una capacidad intelectual que nos sobrepasa, porque computacionalmente sabemos que predecir el futuro es prácticamente imposible a nivel físico computacional. Entonces, la misma idea podría ser de nosotros, que nunca jamás vamos a poder predecir el futuro. Entonces, cualquier historia de ficción que escribe un escritor o una escritora quizás sea ridículamente artificial y no representativa de una historia real. ¿Viste cuando se critica a un guionista de que embellece demasiado las cosas, las simplifica, hace avanzar la trama muy rápido, es obvio el rol de cada protagonista, etcétera, ¿no? Que a veces uno se cruza con esas cosas en la vida, pero quizá no con la combinación que eligió un determinado autor. Entonces eso lastima la obra, al menos en el sentido de poder tomar una enseñanza. Ese es el puntapié. Sí, y a ver, yo pensaba, para ser justos, con eso de vos flasheando un futuro en el que triunfás o en el que haces algo, no importa, porque flasheando un futuro, generando expectativas, lo que tendrías que poder hacer es como ir al futuro y decir, bueno, puedo hacer esto, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y volver y decirte, mira, te estamos evaluando respecto de esto, de algo que es que pasó o que va a pasar efectivamente. Entonces, bueno, es algo con lo que vos tenés que machar. Entonces ahí recién vos decís, ah, yo tendría que estar acá, pero por alguna razón no estoy. Y eso es lo que no tiene ningún sentido. Acabas de descubrir una de las leyes fundamentales de la superación personal. No se puede viajar al futuro para evaluarse en el presente. Ya está. Es una ley física. Es una ley física. Es como la segunda de la termodinámica. No se puede imaginar las reglas bajo las cuales tenés que jugar. Claro, además es como medio difícil tener una constancia. Porque a menos que realmente te guste eso que estás haciendo, si no ves los frutos relativamente pronto, te re cuesta mantenerlo. Si no ves que te sale hilar 2 oraciones en inglés, o te sale 2 ejercicios de prueba, o te sale, qué sé yo, ahora puedo hacer bíceps en vez de con pesas de 3, con pesas de 5, si no ves ese progreso, es súper frustrante seguir haciéndola, porque es, digamos, es todos los días te preguntas, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Y yo te digo, a menos que realmente te guste, esas preguntas necesitan respuesta urgente. Necesitan respuesta porque es como, es, mira, yo por ejemplo no disfruto estar todo el día sentada en la compu, no lo disfruto. Yo necesito salir un rato, pero entonces, si yo veo que me sale programar, si me sale algún programita, me sale una pelotuda, ¿viste que cuando algo yo lo ejecuto y me sale, yo me cago de risa? Porque es como, sí, qué grosa que soy, casi hacker, me siento, viste que tenemos ahí escrito en la ventana, yo me escribí casi hacker como tipo motivación de seguir adelante. Pero si no tenés esa mini zanahoria, que lamentablemente es la que uno necesita para tener constancia en eso, no la vas bueno, a seguir. Bueno, pero está bueno crearse la zanahoria. Pero sin lugar a dudas, vos, o sea, eso, bueno, ese momento donde vos mismo te creas la zanahoria es toda esta autosuperación que decís que dijo Fito. ¿Qué es eso? El bootstrapping, claro. Porque si vos decís, por ejemplo, no sé, yo digo, voy a empezar a programar, pero no para usarlo en Ford. O sea, Ford va a ser como una de mis herramientas para yo aprender a programar. Pero yo sé que es una inversión que va a valer la pena en algún momento. Entonces, yo ahí ya tengo como mi zanahoria de alguna forma. Porque yo siempre quise aprender a programar, pero hasta que no encontré un lugar y la motivación y como todas las... los planetas alineados no se me iba. Yo intenté varias veces. Claro. encima el tema de la presión de la cuarentena, de salir de esta con algo aprendido, es un horror, boludo. Claro, esa es otra de las que te... Nosotros no nos íbamos a salvar de esa. Por más que la sociedad no nos haga bullying, no nos íbamos a salvar de esa. Yo siento que en estos momentos tengo cada vez más presión por... Es como que mi cerebro exige el sense of accomplishment que mi otra parte del cerebro no está generando. Yo, por ejemplo, dije, me voy a ver todas las películas del cine clásico. ¿Cuántas pelis vimos en estos 2 meses? Bajamos una. Vimos Gladiador. Y vimos... ¿Cuál otra? Ah, y vimos por la mitad una de Miyazaki, que es allá. Ah, porque me encanta eso. Esa sensación. O sea, acabas de describir algo de una forma en la que yo lo conecté con una sensación, así que quiero hablar de eso. Porque okay. A mí obviamente que me pasa eso, pero lo que siento es que desde hace un tiempo como que me dejé de enojar con mí mismo por hacer eso. Y es como que dije, ok, forma parte de mí esto de estar tirando zanahorias 10 kilómetros para adelante, hacer 2 pasos y distraerme con otra cosa, otra zanahoria que la tiro 10 kilómetros para adelante. estoy descalibrado. Estoy descalibrado, ya me calibraré, no sé cuándo, pero por ahora, por lo menos, aprovecho lo que tengo, que es este caos de que voy para donde siento que tengo ganas y no soy consistente con el plan. Y yo lo experimento como que es la definición de seguir la pasión, que te saca de foco capaz que una vez por día, dos veces por día. Y que lo haces por disfrute, no lo haces porque hay algo que te lo exige o algo externo, sino porque vos decidís, hoy me voy a sentar 2 horas y voy a, pero además, también es como una decisión seguir ejecutando el proceso exploratorio. O sea, decido seguir haciendo este proceso exploratorio con la confianza de que en algún momento va a dar en un punto en el que voy a poder sostenerlo más tiempo. Poder crear algo un poco más tangible y animarme a dedicarle más tiempo. Ahí obviamente hay toda otra calibración que hay que hacer, ¿no? Hay otros pitfalls a donde caer. Pero no, lo importante ahora es la decisión de estar en una etapa exploratoria, sin expectativa. Poné a grabar, dale. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si mañana, si dentro de una semana te digo, che, Fito, ¿qué hiciste con el audio? Ah, no sé, lo tengo ahí, no, paja, no tengo ganas. 2 semanas. Che, Fito, ¿hiciste algo con el audio? Puede que pase eso. ¿Qué le vamos a hacer? Mala suerte. Claro, pero ¿por qué? Ahora vamos a lo que vos decís. ¿Por qué nos vamos a quedar siempre en la negativa? ¿Qué son Mercedes ustedes que se quedan con la negativa antes con la positiva? En vez de decir, grabemos para ver qué onda, es, pero sé lo que en 2 semanas no vamos a olvidar. Claro, pero justamente, exacto, yo iba por ahí mientras vos hablabas, yo pensaba en 2 cosas. Una era, ¿no habrá algo de la zanahoria que es justamente lidiar con la ansiedad de no tenerla y transitarla sin preguntarte demasiado y hacer milestones en los que vos decís, bueno, la zanahoria es el sentido de la vida, sí, al fin y al cabo. Bueno, claro, pero ponele, vos decís, hoy reflexiono, me invento una zanahoria y me comprometo en no inventarme otra hasta dentro de 2 semanas. Hay que dejar de hacer las zanahorias por lo menos 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas vos ejecutás como un androide. Claro, y de ahí está el valor de la mitad. Y de asociarse, y de ser 2, 3, 4, N que se miran mutuamente. Un comentario con respecto a eso. Me encanta cómo expresas tu amor por Fito, me encanta. Me encanta. O sea, es muy zarpado. Es específico, es bien específico. Es súper específico. Pero al mismo tiempo, boludo, cuando son como notas de amor, pero no me quedo. Son hermosas, boludo, me encantan. No es el pelo. Pero no, en serio, boludo, me encanta. El otro día creo que estabas escuchando un audio y yo de repente, perdón si es como una... Solamente para Fito. Pero yo me quedé escuchando un toque y fue como... me emociona. Me emociona, nada, es... La autorreflexión... O sea, cuando yo prendo la máquina para reflexionar, no puedo elegir a dónde apunta. Entonces, a veces, exploro mi propio proceso mental. Y bueno... Tenés la antena para cualquier lado. Claro, se te cae, apunta para cualquier lado. Es como cuando querés filmar en un casamiento. Apunta para cualquier lado. ¿Y la segunda? Bien. Ya me había ido en cualquier lado. Otra zanahoria. Ya estaba pensando en otra zanahoria, tal cual. Lo segundo era... que estamos muy desacostumbrados a pensar que el aprendizaje no es lineal. O sea, no es que vos agarrás y decís, bueno, para hacer un MasterChef necesitas 10 años. Bueno, si entonces ya pasé 5 años, soy medio MasterChef. No, simplemente no pasa eso, no es así, no funciona así. Y claro, tipo, freí un ajo. Claro, soy gato Dumas. Sí, ya está. Metí el curso de tal, listo, ya está, listo. Y pará, si lo pensás de esa forma, aceptás muy fácilmente todas los caminos ya pavimentados que te venden como que es el camino al MasterChef. Y te sumás y pasás a ser uno en 10.000 que lo están copiando. O sea que cuanto antes te des cuenta que no es así, más oportunidad tenés de hacer algo único y que realmente seas MasterChef porque hiciste algo único que te distingue. Claro, y pero eso es lo que pasa siempre en la historia. Yo sé dónde va Fito. Que la curva de aprendizaje cuando tenías 18 años, vos tenías toda tu vida por delante. Tenías 10 años para invertir en lo que sea. Te estaba preguntando todo el tiempo. En una carrera. Claro, yo por ejemplo, yo me metí en ingeniería porque había que hacerlo y bueno, acá estoy, qué sé yo. Pero no me lo cuestionaba a los 18 años de, viste, voy a invertir. No, era... Este audio, si se escucha dentro de 100 años, va a parecer que estamos hablando de un periodo en el que, o sea, el feminismo había triunfado tanto que obligaban a las mujeres a estudiar ingeniería mecánica. No, no, qué sé yo, la sociedad, viste, que te exige en nuestra clase media, en nuestra clase media burguesa, ¿no? Que nos exigen, nuestros padres fueron universitarios o algo, por lo menos tuvieron secundaria completa. No te lo cuestionás. Vos vas y vas aprendiendo y vas siendo como una esponja. Pero a medida que va pasando el tiempo, vos ya como tenés menos paciencia para esos ciclos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, empecé francés, empecé italiano. Esa curva de aprendizaje nula. Yo pensé, con respecto a eso, yo siempre me acuerdo, pero muy, muy, muy fuerte, la primera vez en la que se como que tuve un ejemplo clarísimo de eso, de la no linealidad en el aprendizaje, que fue cuando bailé folclore durante mucho tiempo, y había un pibe que bailaba con nosotros, un pibe que yo a esa edad, ponerle que le sacaba 5 años, pero cuando yo tenía 15... ¿Tenía 20? Él tenía 10, entonces era como una distancia abismal. Y entonces como no que... No tenía pelos en la huevo todavía. No, claro. Y entonces yo con el pibe tenía muy buena relación porque me caía súper bien y como que le enseñaba algunas cosas y le dedicaba tiempo de... Che, vení que te paso esta mudanza, este zapateo, y practicábamos juntos. Y el chabón era malísimo. Malísimo. O sea, no podía... No es que era malísimo. Obviamente había cosas que había incorporado porque hacía como también 5 años que ya bailaba y qué sé yo, desde pendejo, muy chiquito. Y vos decís, pará, boludo, hace... La mitad de tu vida estuviste bailando y te cuesta tanto saber aprender esto, qué zapada. Pero como el chabón personalmente me caía bien, yo le dedicaba tiempo a enseñarle algo, decirle no, fíjate, hacelo así, hacelo así. Bueno, cuestión que el chabón no progresa, pero ni un poco. Yo tenía 15 años, ¿no? A los 17, 18 me vengo a estudiar acá. Dejo pergamino, dejo de ver a varias personas, entre ellas a este pibe. Ponele que al año vuelvo a pergamino y voy a un festival, lo veo bailando al chabón, la rompía. Entonces yo pensaba, ¿qué puede haber pasado en este año que un chabón que decía, este pibe no va a aprender nunca más? Y a un año de diferencia, ¿qué profesor pudo haber tenido? ¿Cuánta dedicación pudo haber tenido? Nada, seguro que hizo exactamente lo mismo que el año anterior y pasó algo en su cuerpo, en su masa encefálica, en su materia que se reconfiguró, que empezó a bailar. ¿Entendés? Es re zarpado. Mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando... Empezó a soñar que bailaba. ¿Sabes cuándo fue el día que yo dije singles? El día que yo dije, ahora entiendo inglés, ahora entiendo todo. Yo fui inglés desde muy chica, desde los 6, no tan chica, desde los 6 años iba inglés en el colegio y mis viejos me empezaron a mandar a los 8 a un instituto, al liceo. Hacía mucho inglés, qué sé yo. Así, red, rojo, verde, green, todo muy lindo. El día que dije sé inglés, fue en un dictado del colegio en donde supe escribir la palabra Christmas. Ese día que entendí cómo se escribe Christmas, dije, sé inglés, loco. Yo tuve mil malas notas de las profesoras de inglés que no hacía la tarea, que no me iba bien, que la mar en coche. Ese día, tercer grado, que supe escribir Christmas, viaje de ida, boludo. Ahí dije, sé inglés. Te bendijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tengo una pregunta. Y desde ese día yo era tipo referente en inglés de mi colegio. Sí. Cada vez que hoy de grande tenés que escribir o que lees la palabra Christmas, ¿te acordás de toda esta anécdota? Tengo un... Right. No, una descarga. De reconstrucción del recuerdo. Claro, como que me inyectan las hormonas necesarias como para recordar ese momento. Y lo descongelás, lo revivís y lo volvés a guardar modificado. Sí, ese fue como también el momento en donde uno deja de... O sea, a mí me encantaba, a partir de ese momento, tipo, el inglés lo re disfrutaba. Pero también lo disfrutaba porque me gustaba boludear a las profesoras, era hermoso. Era con algo con que yo podía boludear a la profesora. Ese poder es hermoso, es como saber más matemática de la profesora de matemáticas, ¿entendés? Yo sabía más inglés que mi profesora de inglés. Pero, digamos, ese momento fue el momento en donde dije... Este es un... ¿Cómo le dicen? TV Trope. TV Trope. Ah, oh, el Child Prodigy, ¿cómo es? ¿Ese? Sí. Que desafía a los maestros. Pero sí, ese fue mi momento en donde... dejó de ser aprendizaje de ejercitar y pasó a ser aprendizaje de perfeccionar. Pero antes de eso, vos estabas diciendo, bueno, cuando sea grande voy a ir a Londres a vivir y hablar como un native y me van a entregar un premio por hablar tan bien inglés. No, eso lo empecé a tener ya de grande. O sea, la mejor hablante de inglés de Argentina. Eso lo empecé a tener de grande. Ya de grande, cuando aprendí el first, yo dije, listo, es por acá. Ah, ah, ah. Sí, esa, la mejor de algo o el mejor de algo es re zarpado también, es recondicionante. Porque encima después me cuando vos te sentís, cuando vos te hacen sentir or something, el mejor de algo en tu círculo social, y de repente viene alguien que es mejor que vos, ay, ya perdés como todo tu definición. Yo era muy buena en inglés. Hay cosas que vos decís, wow, qué zarpado, este pibe va a ser un crack, qué sé yo, porque sabe hacer algo muy de joven, ¿no? Claro. Y después, muchas veces pasa que esa persona cae en la bolsa de los mediocres, como nosotros, digamos, ¿no? Entonces es como... La canaleta de fuego y la droga. Es como... Cae en la canaleta del salario y las vacaciones. Y chao, listo, perdió. Y yo decía, bueno, y sí, pasa, yo qué sé, eso que no, este chabón la va a... Mirá qué bien, ya sabe sumar y tiene 3 años. Claro, pero esa es la diferencia entre un niño prodigio y un niño genio. Hay un libro que yo leí hace un tiempo que un poquito taclea eso, de que la diferencia entre un niño prodigio, que es alguien que a la edad X hace cosas de edad de X más Y. Quiero aprender la voz de locutora de Mer. On. Lo que tiene la... definición de niño prodigio contra niño genio. Qué pelotudo. Haceme la definición toda. A ver si estoy como, si me acuerdo bien, pero la diferencia entre un niño prodigio y un niño genio es que el niño prodigio hace cosas a una edad que le corresponderían a una edad X más Y, ¿no? Entonces un chico de 3 años que sabe sumar, joya. Sabe hacer algo de un chico de 7 años. Para, loco, dale. No me están tomando en serio. No, me gusta ver cómo vas sintetizando el ejemplo en vivo. Sí, es tremendo, tremendo. Entonces, sí, sí. Tal cual, porque hay un pedazo del claro. CPU que está no me tienen que ver. Tratando de modular también. Claro, estoy usando RAM para pensar la idea y decirle a mi garganta, mirá, flaca, hace esto. ¿Puedo seguir? No me interrumpan porque no puedo. A ver cómo te reís, mirando. Pancho Ibáñez. Un niño prodigio hace cosas. Ay, pues se me fue. Hace cosas de alguien más grande que él o ella. Entonces, si un chico a los 3 años sabe sumar, sabe hacer algo que sabe hacer un chico de 7. Ahora, cuando ese chico de 3 llega a los 7 años, se puso al día. ¿Se entiende? Con toda la demás se población. Exacto. Entonces, un niño prodigio que 5 años de su vida le dijeron sos un genio, sos un adelantado, le creas toda una serie de expectativas sobre sí mismo. Le cagás la vida a los 7 años, básicamente. Sí, básicamente. A los 7 años es uno más. Durante 5 años de su vida, durante la edad que... Durante 5 años de su vida. Ahí está. Bueno, no lo voy a ver a ninguno de los dos. Hago la radio, pero de mí misma. O sea, ustedes sí me ven, pero yo no lo veo a ustedes. ¿Y el otro caso cuál era? El otro caso es el niño genio que está constantemente adelantado. O sea, una cosa es que hacer las cosas que vos esperabas en una edad, hacerlas antes. No, ya está. Ok. Y otra cosa es estar siempre adelantado y siempre, o sea, por ejemplo, no sé, Stephen Hawking fue un genio, pero porque siempre estuvo adelantado. O sea, incluso la historia famosa de que Einstein de chico no le iba del todo bien el colegio, él no era un niño prodigio, él era un genio, pero es otra cosa. En cambio, los niños prodigios tienen esa diferencia de que durante un montón de tiempo de su vida, durante justo los años más formativos de su personalidad, le dijiste, sos un genio, sos un distinto, sos un capo, ay, qué lindo que sos. Y de repente, cuando ya es uno más, se le cae la estantería. Sí, o pasa mucho en la música también, que tipo, no sé, qué bien que a los 5 años se tocaba los temas de tal, toca la batería, es un distinto, mirá, escuchá a los nenes, te vamos a mandar conservatorio, ¿no? Claro. Y después termina una banda de... En Los Ramones. Bueno, si terminaran Los Ramones sería un golazo, pero terminaron una banda que toca... Tributo a las bandas. Porque una vez le dijeron que tocaba muy bien la batería a los 3 años, y después cuando toda la gente, o sea, no te digo que se durmió en los laureles, pero se fumó durante toda su vida diciéndole que, ay, que sos un genio, ay, no sé qué, que nunca necesitó como esforzarse, que hace que cuando efectivamente llegue al lugar donde todos se pusieron al día, es uno más, y tiene que saber que es uno más, y tiene que aceptar la idea que es uno más. Yo me acuerdo que Daniel, mi viejo siempre hace el mismo chiste, o ahora lo hace más, aunque capaz que lo sigue haciendo, pero cuando yo era chico, yo de vez en cuando lo escuchaba, que cuando me presentaba ante los amigos, decía, sí, ya se sabe tirar del tobogán solo. Yo al principio, cuando era chiquito, lo escuchaba y decía, sí, es cierto. Pero no tenía la capacidad de juzgar por qué era relevante contar eso. Ahora, cuando cumplí, no sé, 12, 13, 14, 15 años, 18, y mi viejo seguía diciendo lo mismo, ahí entendí que él lo hacía en chiste, pues estaba burlando de las charlas de padres en las que como que ensalzan a sus hijos. ¡Muy bueno, Quique! A mí siempre me presentaba como se sabe tirar solo de tu boca. Nunca me avisó, ¿entendés? O sea, yo supongo que si me tiene que presentar hoy va a seguir diciendo que se tira solo. Ay, boludo, tenemos que ir a Pergamino y decirle ese chiste aquí que tipo, che, vamos a tirarte el tobogán solo. Mi momento ha llegado. Sí, así que, pero eso lo aprendí de grande, de darme cuenta del valor de ese. Yo creo que digamos, nos está costando cada vez más aceptar la curva de aprendizaje, pero porque exigimos resultados más rápidos, porque sentimos que ya estamos en una edad en donde los resultados tienen que estar ya. A mí me pasa muchísimo que yo estoy constantemente preguntándome, tengo 33 años, o sea, a esta edad mi vieja tenía dos pibes, ¿entendés? Claro, es eso, por alguna razón vos tenía dos títulos y dos pibes. Por alguna razón vos decretaste que el tiempo que invertís hoy en una actividad es mucho más costoso que el que invertías cuando eras pibita. Definitivamente. Entonces, nada, ahora decís, bueno, me siento a programar, al otro día tengo que saber. Tengo que diseñar el juego nuevo, el nuevo Call of Duty. Tengo que crear un panda que se llame Mercy's. Import Mercy's as MC. Que eso lo sepan todos, ¿entendés? Claro. Que lo use todo el mundo. Que lo use todo el mundo y que yo diga. Sí, sí, es muy zarpado. Estamos en una edad, incluso ahora donde es tan fácil hacerte conocido y a la vez no. Porque, por ejemplo, o sea, ok, va menos de un año Iterum. Pero lo difícil que es hacerte lugar en algo como Instagram, o hacerte lugar donde buscamos tanto la gratificación instantánea que recuesta. Por ejemplo, no sé, gente que hoy, 2020, dice, hace 5 años que vengo subiendo contenido y recién ahora exploté. ¡5 años! ¡Boludo! ¡Subiendo contenido! Decirle a Gandalf, que fue actor... Fue actor toda su vida, casi. Es, imagínate. Que le decís Gandalf. Y sí, le digo Gandalf o Manieto. Es uno de los dos. Sir Ian McKellen. Ian McKellen, el actor. Sir Ian McKellen. El actor que ejecuta a Manieto, a Magneto y a Gandalf. Y a Gandalf. Ese chabón, obviamente, seguramente era conocido y actuaba, qué sé yo, pero... Un Ricardo III de la concha de la lora. Le pega el éxito jodido cuando tiene, ¿cuánto? ¿60 años? ¿50? ¿Más? Más. Bueno, pues Ian McKellen tiene 1000 años. 50, le mandé, nada que ver. Sí, tiene como 70 mínimo. Ya tengo 35, arriba. Bueno, pará, que también la gente... Eso también es el problema con las nuevas generaciones, porque Christopher Lee, todo el mundo decía, ¡ay, Saruman! No, Christopher Lee es Drácula, Christopher Lee es un montón de cosas. Saruman fue los últimos 2 minutos de su vida. Está bien, pero Ian... Tengo una pregunta. Sí. ¿Se sabe si el actor este que hizo a Gandalf, antes de pegarla con eso, era un actor que disfrutaba apasionadamente su trabajo todos los días? ¿O sí, era alguien que estaba buscando el éxito? No, no, Ian McKellen ya era famoso, pero... Es como decir que Maggie Smith se hizo conocida por Harry Potter. Ni en pedo. No, estoy de acuerdo. Seguramente el chabón ya era famoso y era conocido, por eso tuvo acceso a ese papel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un grado de fama. Yes. El que alcanza con Gandalf y Magneto es ridículo. Y ese chabón... obtuvo ese grado de fama que seguro que es el que aspiró durante toda su vida, o no sé si es el que aspiró, no lo sé, qué sé yo, la verdad no lo sé, pero es un grado de fama que ponele Macaulay Culkin, no sé, siempre nunca lo pronuncias bien. Macaulay Culkin. Bueno, pero nada, porque vos sos crack en inglés, yo no. No, se crack en cine, Cristito. Bueno, pero para Macaulay Culkin, claro, tenía, ¿cuánto? 7 años, 6 años, ya tenía el grado de fama, que después uno lo mide en calidad, ¿no? Estamos hablando acá, esto es cantidad. Correcto. Llegada. Después de público cautivo, hay otra cuestión. Aunque si, no lo sé cómo juzgarlo, el público cautivo, porque pone Navidad 25 de diciembre y están pasando Mi Pobre Angelito. Qué horror. Pero yo banco mucho el hermano. ¿De quién? El hermano de Macaulay Culkin es muy bueno. Si Macaulay Culkin quiere transmitir un mensaje político, no puede aprovechar las grabaciones de Mi Pobre Angelito. No las puede reescribir. No. El poder de broadcast que tiene ya no lo puede usar para hablar, para llegar. Existe calcificado en las películas. Está ahí petrificado sí, no tal cual. Calcificado. Eso no es él. De hecho, el chabón no se debe identificar con eso. No, esperemos que no. No, tal cual. Pero bueno, este chabón, Ian McKellen, llegó a ese grado de notoriedad y de fama, que no quiere decir que haya tenido una vida infeliz hasta ese momento, pero llegó a ese grado cuando era muy grande. Yo siempre pienso, este chabón hace de viejo siempre, o es de papá, o lo que sea, no sé, y es re bueno, no sé qué. ¿Y qué hacía antes? Nada. No, también fue actor toda su vida. ¿Y qué pasó? No, y espero que suceda, o nada, vivió y le tocó, y sucedió, ¿entendés? Entonces, es como, ¿qué ese chabón, qué cuánto iba a esperar? Que se podría haber frustrado cuánto antes. Claro, pero si vos te pones a pensar, capaz su objetivo no era Hollywood. El flaco muy, muy famoso en el circuito teatral, muy famoso, ridículamente famoso. Y él saltó a Hollywood y no saltó por el Señor de los Anillos. Él saltó mucho antes. Él hizo 1000 películas, entre ellas una que me encanta, que es Ricardo III, en los 90, que es excelente. Pero el chabón ya era... O sea, vos pensás que los actores ingleses tienen una base de teatro que es absurda. Maggie Smith, teatro a cagar. Ian McKellen, Hugh Laurie, también el chabón salió de teatro. Después, bueno, hizo House, pero loco, o sea, no es que dijeron, llegó Hollywood. Los locos ya se sentían ellos consagrados y después saltaron el charco. Ahora, si tenés tipo un John Boyega, viste que el loco que hizo de Star Wars, las nuevas, ese que es inglés, o la pibita, ellos sí dijeron, sí, la pegué. Pero porque, ¿quién nos conoce? Sí, de hecho, la primera vez que yo lo vi a ese chabón en cine, que fue Ian McKellen, la primera vez que lo vi fue haciendo de muerte en Mi Último Gran Héroe. ¡Sí! ¡Gran papel! ¿Cuál película dijiste, Fito? Mi Último Gran Héroe. Last Arnold Action Schwarzenegger. Hero. Sí, Last Action Hero. Arnold Schwarzenegger, que hace de un... No, de sí mismo. Claro, hace de sí mismo, eso es lo divertido. Eso es genial. Y actuó un pibito que desapareció, que tenía pinta de ser una posible de esas jóvenes. Era muy parecido al actor ese que está en el Terminator 4. Nico se llama. Igual. Exactamente, es el Nico Yankee. La historia es que el chabón es un enfermito del cine y... es muy fanático de una saga, de una serie, de una película. Es como si te dijera, es muy fanático de Rocky. Entonces va a ver una película y tiene una relación muy estrecha con el proyectista de... Muy Cinema Paradiso, ¿no? Sí, en un cine. O muy, muy por ver el futuro. Que vos decís... Marty... ¿Cómo se puede relacionar Marty con Doc Brown? ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Cómo pueden ser amigos esas dos personas? No tiene sentido. Pero amigos a nivel... Te acabas de ver que te mataron y me pongo mal. Sí, no tiene sentido. Tipo, vi cómo salía la vida de tus ojos y me pongo mal. Yo, o sea, como corro. Bueno, este pibito tiene una relación muy estrecha con este proyectista y este proyectista le cuenta una historia y que era muy viejo y Houdini, no sé qué, que le regaló un ticket mágico, no sé qué, y se lo da. Y ese ticket mágico le permite traspasar la barrera y bueno, pasan cosas. Pero lo gracioso es que de esa peli encima Schwarzenegger se ríe de no solo de sí mismo, sino de todos los actores de tipo Stallone. Porque la joda es que el pibito entra y entra a la película. Es buena película. Es muy buena película. Que se ríe después de sí mismo, eso me encanta. Que se ríe de sí mismo y es de Stallone. Es la diferencia entre Stallone y Schwarzenegger, ¿no? No vayamos ahí porque yo creo que la gran grieta es ¿quién es mejor, si Schwarzenegger o Stallone? Para mí es Schwarzenegger, pero Stallone tiene muy buenos papeles. No, estoy de acuerdo, pero una de las diferencias es que Schwarzenegger se pudo reír de él mismo. Capaz que Stallone lo logró. Esto es para preguntarle cuando lo sumemos a este cosa. Dice, ¿no? Capaz que Stallone lo logró con Los Indestructibles, esa cosa que es una gira. Pero en su época de fama total, qué sé yo, que es Rocky y Rambo y es Terminator y toda la tanda esa de comedia que hizo un detective en el Alta peli Gemelo, todas buenísimo. Esas películas, bueno, ese faceta de él es de él cagándose risa de él mismo. Uh-huh. Creo que esa es la diferencia. Yo creo que Schwarzenegger tuvo mejores papeles, pero Stallone tuvo papeles muy icónicos. Ya que haya escrito Rocky, a mí me parece, ya ganó. Que Stallone haya escrito Rocky, me parece, wow. Pero bueno. ¿Alguien está haciendo una recolección de anidaciones? Sí. Yo estoy dejando que sean las cosas. Mirá. Esta anidación que te voy a hacer no lo vas a poder creer. Clickbait. La número 5 te va a sorprender. Hemos abierto. Yo me acuerdo de algo del prodigio. Hay muchos tabs abiertos, pero hay uno que condensa todo, que es la razón por la que estamos charlando en esta oportunidad, que para mí es la que me hizo pensar en lo que hablábamos al principio de ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por amor? Hiciste algo por amor es un muy buen resumen. No sé si, o sea, yo lo que quería decir era que no flasheaste. ¿Cuándo fue la última vez que no flasheaste y que ibas a hacer tal cosa? Y todo esto viene a cuenta de el mensaje que les mandé por WhatsApp hace una semana, que fue: ¿de qué hablarían una hora? ¿No? Y es como que la mayoría de las personas que me respondió, algunos entraron derecho, ponele, que me dijeron pim, pim, pim, engancharon toda la onda. Supongo que es porque conociéndome, dijeron, este es un taradito, seguro que está inventando alguna. Y entonces le respondo, tin, tin, tin. Y otros fueron como que se lo tomaron más en serio y dijeron, pará, este chabón me viene a entrevistar Pancho Ibañez para hacerme un documental. Entonces tengo que pensarlo bien. ¿Qué entrevistadores famosos hay? Para mí el que es, o sea, yo te voy a... No, Luis Novarecio. Claro, yo te voy a hablar, no sé si de calidad, bueno, pero famoso... Vos dijiste famoso. Famoso podría ser Fantino, ponele. O Matías Martín. Ok. Claro. O Bonadeo. Entonces, ahí está. Algunos flashearon que venía Matías Martín a entrevistarlo. Claro. Y le hacía. No solo le hacía esa pregunta, sino que esa. Respeto también, un gran entrevistador, che. ¿Quién? Seamos respetuosos. Seamos respetuosos de nuestros antepasados, porque nosotros estamos parados arriba de los hombros gigantes. Nico Repetto, por ejemplo. A lo que iba es... El que se puso, se disfrazó de no me acuerdo qué cosa cuando fue lo de Maldonado. Sí. Exactamente. Nada, quería preguntar. Sí. Exactamente. Para la montaña para hacer una entrevista. Qué pitú. Sí, fue eso. Tipo Matías Martín que venía a preguntar, te hacía esa pregunta, y esa pregunta venía acompañada de todo un documental y de tu vida. Era Werner Herzog. De tus primeros pasos y eso. Y por eso, todo eso pensaba yo, wow, ¿cómo nuestras, o sea, de una pregunta tus expectativas o tu proyección, ¿cómo se va el carajo, boludo? ¿Cómo? Sí, porque fue una pregunta bastante introspectiva. Claro, obviamente tenés que pensar, es tener que parar la pelota, ¿no? Es tipo... Hiciste, y por lo menos... ¿Cuántos casos de coronavirus hay? Wow, es la primera vez que decimos coronavirus en más de... ¡No! Más perdimos, de una hora. Perdimos. Podría haber quedado... Listo chicos. Podría mañana. Haber sido una charla atemporal y ya le metimos el hasta mañana. Qué no, lástima. Le pusiste el Tyson. No, pero siento bueno, que... Para los arqueólogos de audio del futuro, sepan que en el año 2020 estamos viviendo una cuarentena prolongada con una expectativa de que dure 5 o 6 años más. Así que bueno, nada, eso. Fíjense. Es 17 del 5 2020, 10:59 PM. Hora Buenos Aires, GMT más 3. No, vale. Menos 3. Ojo, porque no hay garantía de que el calendario siga vigente cuando los arqueólogos escuchen. Así que voy a salir al balcón y voy a ver dónde está la luna. Dale, calendario. Que es nuestro reloj universal. Ahí va. Hacelo tipo. Definime el gramo. ¿Con cuánto pesa tipo un átomo de cesio? A la velocidad de la luz. Esperá, ¿qué estaba diciendo? No, lo de la pregunta. ¿De qué hablarías? ¿Qué tres cosas podrías hablar una hora? Siento que en mi caso, te digo, fue como parar la pelota y mirar 33 años hacia atrás y ver, bueno, ¿de qué puedo hablar durante una hora que yo me sienta con confianza de hablar? Se me llenó el ojete de dudas. Sí. ¿De cine? Yo no sé si sé tanto de cine. Y yo no sé si sé tanto como para hablar una hora y para que venga otra persona y me diga, no, en realidad no fue tan así. Mira si yo me pongo a hablar una hora sobre Citizen Kane. No sé, yo no tengo una estructura de una clase. Yo puedo hablar. Yo me pones play y yo hablo. Y vos decís, porque vos ahí ya estabas imaginándote que le iba a escuchar Axel Kuchevaski y te iba a decir... Ah, bueno. Claro. Me iba a contratar para una de sus producciones nuevas. Sí, o te iba a... O que va a tuitear diciendo que lo que dijiste está mal. Claro, exactamente. Y ya está. Un escarnio público y tenemos una manifestación acá en la puerta del departamento. ¿Viste cómo se te va la imaginación reservada? Sí, siento que a esta altura tenemos como muchas exigencias con nosotros mismos. En todo sentido. O sea, a mí me parece re zarpado que Fran, tengas los huevos para dar clases de prueba. De prueba. O sea, no estás dando clases de función lineal. Yo daba clases de cosas de CBC 2 años después de la carrera porque era una pelotudez, pero... Pero lo hacía en la facultad, yo. Tuve mi entrenamiento durante 5 años, ¿no es...? Salido de la galera. Claro, pero vos en ese momento no te estabas proyectando que 5 años más adelante ibas a estar dando clases de prueba a tus amigos. No, pero lo hablaba con cualquiera que tuviera ganas de escucharme. Y ahora es como, bueno, los convencí que me escuchen una hora por semana. Bueno, 2 o 3, no sé. En mi caso, 2. Son las cosas que me gustaron siempre y que pues me doy por las ramas siempre hablando de eso. Pero forma parte, tiene como una historia, varios años, ¿no es? Claro, pero no he salido de la cantidad. Ahora a los 35 años decantó todo. Pero lo que yo resalto es que, o sea, durante tantos años preguntándome, che, pero al final, ¿qué hago bien? O sea, que estoy en una carrera, tengo los trabajos que conseguí porque por accidente de la vida, pero ninguno me apasiona. Y cuando dije, a ver, ¿qué mierda me apasiona? Y me apasiona dar clases, me apasiona enseñar. Bueno, sí, es, financieramente es bastante limitado, pero es lo que me apasiona, punto. Y lo empecé a hacer sin necesitarlo, o sea, empecé a tener alumnos particulares el año pasado solamente porque dije, lo quiero hacer. Y me llegó un... En realidad fue accidental también, porque me llegó un mensaje de una exalumna diciendo, che, tengo un amigo que necesita clases particulares, ¿vos estás dando? Yo le dije, sí, sí, estoy dando, ¿por qué? Yo nunca había tomado la decisión de imprimir un flyer, hacerlo circular, anunciarlo. Era como una idea en la cabeza, sí, lo voy a hacer. Me llegó, fallado, lo agarré y salió re bien. Y me dije, buenísimo, voy a seguir. Pero me puse unas expectativas enormes, que tampoco volví a hacer publicidad y de ojete, ese pibe me consiguió otro para el otro cuatrimestre. Y después otro, y entonces tenía dos, y después tuve otro dos, entonces fue como, aproveché lo que me dio el azar, pero también me bloqueé bastante queriendo pedirle más que eso, pero lo que me permitió fue como expresar lo que me apasiona, y lo que tengo que es buscar mejores maneras de hacerlo, pero en realidad eso ya estaba. Entonces, es decir, loco, confía en lo que ya tenés y buscale la forma de que encaje. No de estar siempre chupando cosas del futuro o hipotéticas. Bueno, y es como un experimento, a ver a dónde va, a dónde sale. Pero no, o sea, vos decías lo del coraje, que lo usaste como una metáfora anatómica. En parte es porque es para amigos y está bueno porque es como un playground en donde podés fallar tranquilo. Y de hecho, yo a veces tomo nota y digo, esto que dije, no estaba bien. O me faltó decir esto, ¿cómo no voy a decir esto? Entonces ahora ya para los que vienen después ya se tiene una versión corregida y así. Y yo creo que eso tiene que seguir pasando, ese círculo tiene que seguir girando. Y en ese proceso, sin expectativas. ¿Sabes que estaba viendo el otro día? Yo estoy suscrita a un canal en YouTube que se llama The Take, no me acuerdo cómo se llama ya. Pero como me vi un video, ya me están bombardeando con 700 videos. Es sobre análisis de personajes en el cine. Y hay uno que se llama The Woman Child. Qué muy zarpado. En donde, bueno, cosas hablan sobre la diferencia entre el Man Child y la Woman Child. Que el Man Child, las expectativas que se tiene son súper bajas. Que es, por ejemplo, ¿viste las películas de Drogones o de Slackers o Seth Rogen y Jane Franco y eso? Que son los Man Child. Contra las Woman Child, que como que se les exige más, pero porque es como que es más triste ver a una Woman Child que a un Man Child. Porque el Man Child lo solucionas con un buen trabajo o con preñar a alguien. Que es básicamente el Knocked Up, la película. Y a la Woman Child, el problema que tiene ella es que no se acepta a sí misma. Pero porque yo vi el video y fue como, uff, esto, me está pasando esto. Que tenés como todas unas expectativas de la sociedad, que tenés 33 años y vos decís, yo me sigo sintiendo una pendeja de 20. Tengo 33 años. Entonces es como toda una expectativa de que yo ahora debería haber triunfado y yo debería ver. Yo siempre le cuento a mi psicóloga, le contaba por lo menos, que yo siento que toda mi vida es correr atrás de alguien. Es como, ¿por dónde es mucho? ¿Por ahí? Vamos por ahí. Pero hay gente corriendo por allá. Y entonces... No me concentro en que yo empecé a correr por acá. Yo veo que allá hay gente corriendo por un montón de otros lados. Y yo digo, ¿por qué no elegí todos esos otros lados? ¿Entendés? Entonces eso también es como, bueno, el día que yo digo, voy a empezar a correr por allá. Pero veo que si yo seguía corriendo por allá, iba a avanzar a un lugar que yo no quería, pero iba a avanzar más rápido que si empezaba con esta carrera de vuelta. ¿Qué es eso? Es decir, es tipo, no sé, quiero estudiar cine, o quiero estudiar lo que sea, o no, no sé qué quiero hacer. Entonces, es un poco eso de capaz, eso de lo bueno, que vos... A mí me lo que me da placer es saber que vos tenés la sensación 2 años antes que yo, o sea... Tenés 2 años más para resolverlo. Y como yo lo veo con optimismo, o sea, yo pienso, ok, tengo 25 años y me parece optimista, entonces me alegro por vos porque vos tenés 2 años más de optimismo. Sí, sí, total. Al menos con mi vara. Mi vara de optimismo. Y esperá, vos recién dijiste lo de estudiar cine. Yo ahí pienso, ir a estudiar cine también es una imposición de tu super yo. Que la tenés que dropear. Porque la, no. Claro, porque no, si. La universidad de cine enseña un oficio. O enseña, no sé, algunas cosas, qué sé yo. Pero el placer de saber de cine y poder analizarlo es como idiosincrático. Entonces es como que hacer lo que se. Hacer la tuya. Bueno, tiene que salir bien. Esa es una de las cosas que cuando yo leía el plan de carrera, ponerle de dirección de cine o de lo que sea de cine, eran cosas que a mí no me gustaban. O sea, me encanta que me hagan ver películas, me encanta analizarlas, me encanta entenderlas dentro de un contexto. Pero yo, no, a mí no me interesa hacerlas. Claro. No tengo, qué sé yo. O sea, no me interesa ser directora, no me interesa ser iluminadora, no me interesa ser editora. O sea, yo no quiero crear contenido, yo quiero entenderlo. Quiero entender por qué en 1967 los yanquis por fin se decidieron en traer la ola francesa. Y por qué a partir de ese momento el cine cambió. O por qué, ¿entendés? O por qué los franceses agarraron a Hitchcock y dijeron, che, chicos, esto es bueno. Y por qué Hollywood antes dijeron que no. Esas cosas me interesan. Y bueno, pero mira, para mí eso es re parecido, ponele, hoy que me puse a tomar nota de cómo podría ser una... Hoy le di una clase a Abu y a Oriol y dije, a ver, ¿cómo debería ser la que sigue? En realidad, perdón, voy a ser más prolijo. Habiendo dado la de hoy, me quedé reflexionando sobre la que tengo que dar el lunes, que sería como el tercer track. Y me doy cuenta de todos los huecos que tuve con ustedes. Entonces, para la del lunes lo quiero mejorar. Y tomando esa nota, caí en el teorema de Bayes. Dije, voy a buscar un poquito. Entonces, ahí abrí no sé cuántos tabs de la historia del teorema de Bayes. Y empecé a hacer conexiones que antes yo no había hecho. Y entonces esas cosas las estoy anotando para después ver qué hacer con eso. Y ya eso es propio de la conexión que hice yo. Entonces me imagino que esa pregunta que vos te hiciste de por qué esto pasó así, para qué lo sabes, cuando vos te pones a investigarlo, haces vos conexiones que otras personas no van a hacer. De hecho, hay una de las conexiones que encontré recién, se las quería mostrar, pero bueno, lo podemos hacer después de cerrar este tema. Por eso creo en esto idiosincrático, en que cada uno puede como estudiar lo que se le canta al nivel que lo necesita para satisfacer la curiosidad que tiene, y en el camino algo sale, porque es así, es tan complejo que cada persona que elige explorarlo, algo va a encontrar. Y yo pensaba, mientras recibía todas las respuestas, ¿qué sabes? Hay gente con la que te relacionás hace muchos años y no sabes qué hacen en su día a día, ponele. No sabes. Mi papá. Vos te imaginas. Listo, hasta mañana, chicos. Pero bueno, o sea, vos te imaginás que hace. Tomá nota de ese vino, porque lo vas a necesitar cuando quieras seguir. Sí, sí, sí. Ahí entra en la cava. Pero claro, o sea, vos. Hay gente con la que te rodeas hace tanto tiempo y. No por saber qué hacen el día a día ni nada, pero sino por saber genuinamente cuáles son sus intereses, qué le gusta, a qué dedica su tiempo, qué. Incluso existe la posibilidad, haciendo esa pregunta, de que vos descubras una cosa, una faceta nueva de alguna persona que ni tenías ni la más puta idea. Hace feng shui. Claro, tal cual. Y la otra cosa es, ante este escenario, este es el otro timestamp para los alienígenas del coronavirus, que es, ante este escenario en el que no nos podemos tocar, en el que no podemos estar juntos y qué sé yo, hay que reforzarlo de otra forma. Puede ser un buen momento para explorarnos. Y en el marco de un juego, para mí, que eso es lo más divertido y que viene a colación de todo lo que veníamos charlando, que es, no flashees nada, no flashees nada. Vos decime, ¿qué te gustaría hablar o qué sé yo? Pim pum pam, lo anoto, yo no pienso, ese día voy y charlamos. Y ahí sale algo. Sin el diseño, obviamente, es casi imposible, pero lo puedes acotar. Porque, por ejemplo, lo que decía yo al principio de la charla era, hubo un momento en el que yo pensé cosas sobre esta charla. Pero también hubo un momento en el que hice el esfuerzo de dejar de pensar. Y decir, bueno, todo esto va a tener más, va a ser más satisfactorio, o me va a generar más placer si dejo de pensar y cuando llegue el momento sucede. Claro, porque seguro que pensás que estas charlas van a ser la voz de una generación. Claro. O van a tener un artículo de Wikipedia y van a hablar sobre este día. Lo que es muy probable es que tenga mucho valor para nosotros mismos en el futuro. Y esperemos que todavía exista el MP3, porque estoy grabando esto con MP3 y que no pase como... Haya que comprar un tocadiscos de MP3. Haya que mandarlo a un... ¿Te acordás cuando mandabas tus VHS a que te lo pasaran a CD? Mi vieja gastó una parva de guita con eso. ¿Zarpado? Que nunca vio encima. ¿Que nunca vio? ¿Por qué? Y claro, eran los videos de... No, pero pará. ¿Qué vas a escuchar de qué era? Igual la rebanco. Si, claro, si lo pensás es... La rebanco. Se actualizó y lo que hizo fue jugar el comodín. No sé si lo necesito, no sé qué. Pero estoy seguro que perderlo tiene un costo altísimo. ¿Les cuento algo? Siempre. Una de las cosas que estoy investigando es cómo resolver el problema ese de los archivos. No solo para mí, sino para... O sea, pienso, mi vieja también tenía las fotos. Ella hacía los álbumes, las mandaba a hacer a las fotos. Y cuando vino la era digital, se empezó a llenar el disco de carpeta de fotos y no tiene control de eso y no puede administrarlo. Y encima de la que la gente saca cientos y cientos de fotos, o sea que son un montón, y el laburo de clasificarlo implica tiempo. Y están en riesgo todas esas cosas. Porque como no fueron curadas, no fueron clasificadas, no están impresas, no están en un portarretrato, no están en ningún lado. Y si se pierde ese disco, se pierde todo. Toda esa historia. Entonces, a mí me molesta que no tengamos una solución tecnológica acorde. Y obviamente, esto de comprar discos, un formato, pasan los años, tenés que actualizarte, comprar lo otro. Y así. Eso no es sustentable, porque mi vieja no se puede actualizar y yo tampoco tengo paciencia, y a mí me va a pasar en un momento del futuro que no voy a tener ganas de seguir aprendiendo formatos nuevos. Entonces, quiero resolverlo en un formato de software libre, que el código esté abierto, que vaya a estar abierto, que sea simple, que no haya ninguna ofuscación y que no dependa de un soporte de hardware. O sea, quiero cederle ese problema a las empresas que se dedican a hacer storage, que se actualicen ellas el hardware. Entonces, quiero encontrar una solución en la nube. Ahora, me molesta bastante que no esté maduro el tema de encriptación en archivos personales. Es como que las soluciones donde podés encriptar son incómodas para usar. Y las situaciones que son cómodas para usar son incómodas de encriptar. Entonces tenés que ceder siempre por algún lado. Entonces quiero encontrar algo que te permita almacenar fácil las cosas sin tener que vos estar voluntariamente cada cierto tiempo haciendo backup O sea, que sea transparente. Que tus archivos de tu computadora estén sincronizados automáticamente con algo en la nube y además que estén encriptados. Y que la desencriptación suceda local en tu computadora. O sea que nunca el que te almacena los archivos tiene acceso al contenido. Es un proyecto que tiene varias patas, porque hay que resolver el tema del formato, el tema de la tecnología, el tema de la interfaz con el humano en la máquina, y obviamente avanzo despacito. Este es uno de los, varios temas que con los cuales voy saltando mi interés cada ciertas semanas. Es bastante, tiene lleva su tiempo. Pero a mí me apasiona el problema ese. Y de hecho, hoy cuando prendiste el Jitsi este, lo primero que te dije fue, instalate SyncThing. Porque quiero probar una cosa con eso, que tiene que ver con esto. Lo que, igual, por ejemplo, eso a mí me parece desafiante. Incluso si no tuvieras ningún tipo de problemática que resolver respecto de la seguridad. Yo desde que empezó la cuarentena, cuando encuentro alguna escena divertida en mis vecinos, filmo. Y ya capturé varias. Entonces se las mandé a un amigo que hace cine y le gustaron y las está usando para hacer un videoclip. Y desde que se dio cuenta que le sirven, me está pidiendo que filme más, porque necesita más minutos. Cada vez que encuentro algo, filmo, y para compartírselo tengo que, con esta aplicación SyncThing, mandarlo de mi teléfono a la computadora, que eso dentro de todo es lo más cómodo. Pero el video aparece en una carpeta que para moverlo a esa carpeta sincronizada yo tengo que intervenir. Y si no tengo espacio en el celular, el Android no me deja moverlo. O sea que me rompe la cabeza porque me obliga a tener que ponerme a administrar sobre mis archivos. Y digo, qué ridículo esto. Si el archivo está ahí, ¿cómo no va a poder viajar? Bueno, una vez que lo logro mover a la computadora, la manera que tengo de mandárselo segura, fácil, es por WhatsApp o por Signal. Pero te comprimen el video, te alteran te lo resamplean. O sea que no, si quiero mandar el original, tengo que subirlo a algún servicio. Yo estoy usando Firefox Send, que los encripta y hace todo lo que uno quiere. Bueno, esa página no se acuerda el logueo. O sea, cada vez que quiero mandar un archivo, tengo que tipear el password de nuevo. Es ridículo. Y yo digo, ¿cómo podemos estar tan involucionados? Tenés que hacer un script. Cosas, la tecnología de la computación ya daba en la década del 80 para resolver este problema. Y estamos involucionando. No puede ser, y eso no tiene tanto que ver con lo de criptografía, tiene más que ver con lo de usabilidad y la noción de poder colaborar con otra persona, mucho más fácil, que sea inmediato. Entonces lo que quiero hacer con este SyncThing es que vos tengas en tu file system una carpeta que se sincroniza automáticamente con una carpeta que yo tenga acá. Y con cualquier persona que quiera sumarse, que tenga ese código y tenga SyncThing, tiene una sincronización. Entonces, mientras no encontremos las herramientas apropiadas para colaborar, caigamos en esto de ¡pum! Te comparto un archivo. No sé qué hacer con esto, pero pongo acá, ¡pum! Un Excel, una foto, un video, un sonido, no me importa, qué sé yo. Porque si no estamos dependiendo de mandarnos audios por WhatsApp, de mandar mail, de mandar y todo, siempre le falta algo a todo. Ah, sí, boludo, qué insatisfacción me genera. Mal. ¿Qué insatisfacción? Entonces, esa es como una exploración que quiero hacer. A ver, ¿qué se puede lograr si yo tengo una vista de tu file system y vos una de la mía y que sean sincronizados? ¿Quieren que leamos, que les lea algunas respuestas? ¡Sí! Pero, ¿anónimas? Anónimas. A ver. Voy a ir como en orden, más o menos, de últimas conversaciones o algo así. Yo, bueno, recién estaba pensando, es obvio que este audio hay que editarlo antes de compartirlo. Obvio, sí. Y después pensaba, pero ese es otro obstáculo más, porque hasta que alguien tenga la voluntad de escucharlo de nuevo y editarlo, va a pasar. La misión. Va a pasar. Igual, ojo, porque ¿Viste lo que te pasa con lo del WhatsApp? Que va, no sé, yo creo que es algo que padecemos todos. Yo mando un audio y me tengo que escuchar. Sí, yo me escucho. Yo le pongo. No, Fran no puede. Fran no puede, es como Funes el memorioso. Vos le ponés play a tus audios. Hacer un audio de media hora le toma una hora. A veces lo hago. Bueno, tengo uno. ¿Cómo martillar sistemas complejos hasta que hagan lo que quiero y que sigan funcionando? Punto seguido, la importancia de un buen ejemplo. Segundo, la imposibilidad de hacer buenos pronósticos, establecer expectativas y vasos con algo de agua. Tercer punto, síndrome del impostor. Eso es una mujer. Eso es toda una sola persona. Son las tres cosas. No puedo decir porque, bueno, viste cómo es esto. Que... Porque el síndrome del impostor lo tenemos muchas mujeres. A ver, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Saben qué es el síndrome del impostor? No sé, pero los oyentes quieren saberlo. El síndrome del impostor es, si bien vos podés tener una capacitación muy parecida a la gente que te rodea, sentís que no perteneces porque todavía no te sentís parte. Entonces te sentís que no formas parte, entonces es un impostor. Eso le pasa mucho a las mujeres, en particular en tecnología. ¡Wow! A mí me pasa mucho. De no sentirme... ¿Viste cuando uno se recibe ingeniero mecánico y dice, listo, soy ingeniero mecánico? Una mujer que lo hace, le cuesta un poquito más sentirse parte del elite. Es el síndrome del impostor. Sí. Voy a tirar otro. Uno. Relaciones / conocer gente después de la pandemia. Segundo, política-opinión. Tercero, filosofía barata, análisis sociológico sobre la vida cotidiana. ¡Wow! No. Hay gente que me leyó y no me contestó, ponele. Uno, una persona me leyó y no me contestó. Puso doble tic verde. Celeste. Celeste. Sí. Fuertísimo. Indeed. Judgment. Bueno. Tachado. Tengo el otro. Punto uno. No, tengo los tres juntos. Porque tuvo la capacidad de resumirlo. Política, comida y permacultura. Permacultura. Sí. Muy interesante. Wow, quiero ya. O sea, me rodea una persona, no sé, asumo que yo también lo conozco, o la conozco, pero si ese es el caso, me rodea una persona que le interesa tanto la permacultura como para poder hablar una hora, y yo no lo sé. Quiero escuchar a esa persona hablando de permacultura. Sí. Te rodea. Wow. Punto número uno. Probabilidades estadísticas y sus aplicaciones. Punto número dos. El Roger / Messi. Punto número tres. Política, poder, relaciones sociales e institucionales y simbióticas / materiales. Música, guitarras y sonido. Son los tres temas juntos. Después tengo... alguien que me puso cuatro. Me puso análisis en tiempos de pandemia, logística internacional, rasgos y síntomas psicopatológicos en la industria del IT y cómo pudrir 5 intentos de masa madre. Después hay otro que me puso tres cosas que yo lo leí y pensé que eran una, pero supongo que tiene, estoy confiado, que tiene la capacidad de hacer de eso que para mí es una, 3 horas. Porque equivaldría a 3 tópicos. A ver. Uno que se llama, dice, espacios, proporciones y relaciones. Después tengo... Mirá vos. ¿Quién será la persona que me rodea y combina esas tres ontologías. Después tengo un tema que es el concepto de regreso al hogar en la literatura universal. Buenísimo. Me encanta. Es genial. Wow. ¿Cómo no querés saber de eso? Wow. ¿Cómo no querés saber de eso? La concha de la lora. O sea, imagínate si nosotros hiciéramos este ejercicio todos los meses. Obviamente, al tercer mes ya no tenemos de qué hablar. No importa. Pero, pero, ese es el aspecto negativo. El aspecto positivo es que vos vas a haber aprendido un montonazo en esos dos meses. Después vas a tener que inventar de qué hablar, que lo vamos a encontrar, porque eso va a pasar, porque es parte de la naturaleza humana. Tengo que elegir tres películas entonces, la puta. No, tres temas. Claro. ¿Ah? O sea, tres películas que hablen de tres temas distintos. Uno tiene que ser tipo, no sé, montaje en el cine. Otro, sistema de estudios. Y otro... Ah, mira, estoy dándome cuenta acá que tengo que mandarle... Nouvelle Vague. Tengo que mandarle a alguien que se me apareció acá. Neorrealismo italiano. A ver si hay alguien más. Hay más cosas. Lo que pasa es que, de alguna forma, yo estoy haciendo un... Estoy metiéndole un filtro. No porque no quiera compartirles, sino porque me parece que hay algunas otras que son como que habla, que ya les dirían de qué es. Sin embargo, que toda esta conversación también viene a cuenta de como yo no dejé de pensar en esto, porque dije, ya está, amigo, deja de flashear cosas, qué sé yo, como dejé de pensar. No sé qué hacer con esta información. ¿Entendés? No es que le di una vuelta de tuerca y dije, obviamente se me ocurre algo que es agarrar estos temas y ponerle, ver si hay algunas cosas en común y juntar gente y charlar con esas personas, tipo mandarle un link de Jitsi a esas personas que tienen algo en común y charlar. Lo que habría que pensar es cuántas personas meter. Para que sea dinámico. Claro. Claro, porque si ponele que ahora fuéramos 7. Suponete que fuéramos 7 ahora. Qué quilombo. Sí, sí. Lo que... 7 en persona podemos ser. Pero los limitantes tecnológicos de el audio que se corta, de que no nos escuchamos, que no nos podemos interrumpir, de que los cue visuales son más difíciles, toda esa limitación reduce el número de personas apropiado para tener una charla dinámica. Claro, sí. Entonces, nosotros ya experimentamos siendo 4. Ustedes 2, Rafa y yo. Y eso va bien. Eso va. Sí. Sí. También depende... Hay que probar 5, ponele. Sí. Ah, mirá, también... Bueno, no sé, habría que probar. ¿Cómo camino, boludo? Estoy pensando que 4 es el sweet spot porque la relación de aspecto de las pantallas, sí, o de las hojas a 4 parece que hacen que sea óptimo ver 2, o sea, tu imagen y la de otra persona, o 4. Sí. Yo lo que pensaba era ponerle, no sé, podría ser ver si hay algunas cosas. De los temas que vi, no me pareció que haya algunos que digo, wow, estos son lo mismo. Entonces podemos juntar a las personas. Entonces, bueno, digo, bueno, podría ser de alguna persona que... Y entonces hacemos cuartetos. Cuartetos o 5 siempre. Y eso puede llegar a ser dinámico. Estoy pensando en que esto tiene un... Esto se puede interpretar de una manera bastante piola. ¿Por qué? Porque la forma en la que conducíamos nuestras amistades antes de la pandemia era nos vemos una vez por semana o una vez cada 2 semanas o 2 veces por semana, depende de la época, en un espacio físico en el que charlamos intensamente durante 4 horas. Y después, durante la semana, WhatsApp, cosita suelta. Pero eso es como uno a uno. Sí. Y ahora meter toda esa cantidad de gente en un Jitsi no escala. Ahora la unidad mínima es más chica, es 4 con él. No, no sé cuánto, pero es algún número que anda por ahí. Sí. Entonces, es como ensayar la solución tecnológica a poder seguir manteniendo amistades de grupo de más de 3 personas. Sí. O sea, los 7 u 8 que nos hubiéramos reunido, ¿cómo hacemos para disfrutar de esto? Entonces uno podría pensar, bueno, este tema de conversación, yo prefiero ser espectador, que grabe en una charla a estos 3 y yo lo escucho después. Pero en esta quiero estar. Por favor, agréguenme a esta charla. Ok. Entonces vos lo que decís es que hagamos una especie, o sea, de... Vos como curador tenés que ir juzgando qué tema merece que esté tal y cual persona y cuál no, cuál, y después a quién hacerlo escuchar y ir viendo el feedback claro. Y adaptando el sistema. Claro, perfecto. Bueno, entonces, bien, me gusta. Me gusta lo que podemos hacer es... Ahora, en la permacultura quiero estar. Claro, lo que se puede hacer es una especie de... Pará. No, yo quiero ser sincero. La razón por la cual quiero estar en la permacultura es para ver la cara del que lo habla. No por la permacultura. ¿Cómo? ¿Para ver cómo fundamenta y cómo quién lo es? Dice. No, es para ver quién es. ¡Ah! Es verlo en la cara y es... ¡Ah! ¿Vos te interesa la permacultura? ¡Wow! Cerrar. No me interesa. No, perdón, en realidad sí me interesa la permacultura, pero me interesa en el con la intensidad con la que a mí ya de por sí me interesan un montón de cosas. No de manera específica. O sea, me voy a quedar escuchando sobre permacultura y voy a estar abierto a que me contagien la pasión de la permacultura. La razón por la que voy a estar ahí es para ver la cara de la persona. Quiero ser específico. Entonces, nada, lo que estaría bueno es hacer como cada vez estamos más meta en esta vida, justamente discutir cómo hacer y que la gente escuche cómo discutimos cómo hacer, puede estar bueno porque el escuchar esto ya sabe qué vamos a hacer. Antes que nosotros. Entonces, antes que nosotros o al mismo tiempo. Claro, el que lo sepa entender puede predecir para dónde va. Claro, exactamente. Entonces, nada, lo que yo pensaba era los temas que nos parecen más divertidos o que pueden enganchar. Ya existe en el mundo de la música. Los músicos se reúnen a hacer jams en lugares para agitar el avivero. O sea, esta dinámica social ya existe. Exactamente. ¿Puedo decir que hagamos una jam de charla? De palabras. Esto es jazz. Esto es jazz. Lo que estamos haciendo es jazz. Vos pusiste el botón para grabar y empezamos a hacer jazz de pensamiento. Claro, porque viste que en jazz lo que vos necesitas no es solamente gente con instrumentos, sino que la gente con instrumentos se entienda entre sí. ¿Entendés? Es como... yo el otro día a Fran le mandé un video de Gene Wilder, que vos también te lo voy a mandar, que, entre otras cosas, cuenta sobre Gene Wilder era muy buen comediante y tenía muy buena improvisación. Y mucho lo hablamos en teatro también. Y la improvisación no es solamente ver si sos más que el otro, o que se te rían de lo que decís, o provocar. Sino la idea es tomar... y que vos hagas algo con eso. Pero lo importante es aceptar lo que te viene de afuera. Lo que nos habla mucho en teatro y lo que también hablaba acá en Jim Wilder es que si vos estás en una improvisación siempre pensando qué vas a decir, no estás prestando atención a lo que está haciendo la otra persona. Entonces no es fluida la improvisación. no estoy tomando lo que vos me decís. Yo estoy buscando siempre adentro una forma de outwit you, vendría a ser. Ser más inteligente que vos, ser más gracioso que vos, lo que sea. Pero entonces no es fluido, es siempre discontinuo, no tiene como... no es natural. En cambio lo que decía James Wilder es que el chabón lo que hacía era... él tomaba lo que agarraba Richard Pryor, encima que Richard Pryor era un comediante jodido. Richard Pryor no era tipo... era como si te agarrara, no sé... David Chappelle capaz, pero hacerlo más grosero todavía. Pero entonces es eso, es que la gente no es que... yo no trato de ser más inteligente que Fran ni ser más inteligente que vos. Yo quiero que esto sea continuo. Que algo que capaz yo digo te triggeré algo vos y vos digas algo interesante, o que Fran lo que dice me triggeré algo a mí, pero es eso, es que los instrumentos entre sí hagan cierta armonía. Entonces si vos, por ejemplo... jazz. Sí, eso, jazz. Entonces si vos agregas a alguien que, cuyo instrumento no encaja, tipo, ¿para qué quiero un oboe? O esa guitarra está desafinada. O no es el estilo. ¿Viste? No, o se tira un solo de una hora y no te tira la voz. Claro, no permite que... porque es eso, es... si vos querés brillar, brillá vos solo, hermano. Haz un monólogo y chao. No hay problema. Pero, lo que yo estoy buscando, por lo menos acá, es que vengan esos instrumentos y que hagan armonía junto a mí. Que mis ideas sean aceptadas, triggerear cosas en otras personas, que esas personas me triggeren cosas a mí, que sea fluido, que sea interesante, que yo disfrute estar acá. ¿Entendés? Porque si no es un monólogo, yo estoy de espectador. Mi aporte no es validado. Déjame describir una situación a ver si la alguna vez la vivieron. ¿Viste cuando de una reunión elegís irte no porque estás cansado en el cuerpo o porque tenés sueño, sino que estás fatigado, fatigada como mentalmente, porque todas las interacciones que tuviste fueron una esgrima de ver quién es más witty, quién es más, quién sabe más, quién, no sé, como que casi todos los intercambios que tuviste fueron adversariales. Fueron a la defensiva o a la ofensiva. Claro, claro. Y como que decís, ya está, te van a ir. Pues, es muy distinto a decir, la concha, ahora tengo sueño, me tengo que ir porque tengo sueño, qué bronca, me quedaría, seguiría estando charlando. Es muy distinto. Sí, re. Pero yo al menos necesité varios años de mi vida para darme cuenta de la diferencia. No me había dado cuenta de esa gran diferencia de cómo vincularse. Sí, pero sí. Bueno. Sí, a mí me pasó igual. O sea, qué sé yo, en muchos casos en donde yo pensaba que me estaban tomando lección, era en realidad lo que querían hacer era, dale, dale, te estoy tirando la pelota, jugá. Y en otras cosas en donde yo quería jugar y las otras personas se ponían en la defensiva. Pero en el momento en donde vos encontrás a alguien que juega como vos, se re disfruta. Entonces está bueno eso de que meta gente acá que sepa jugar como las personas que están hablando. No te digo que sepan jugar como yo, porque capaz en una yo no estoy. No, que sepa jugar no, es que quiera jugar. Sí, es como, es planificar una jam, es vos decir, mira muchachos, vénganse todos acá con las ganas de improvisar, pero estén acá, porque ahora en particular es como medio difícil que vos, son las 3 de la tarde y vos estás por dormirte una siesta y te viene, chicos, nos juntamos, ay, qué paja, no tenía planeado en mi cerebro improvisar ahora, yo quería dormir una siesta, pero si vos me decís, chicos, el martes a la noche hacemos una jam, ¿sabes cómo agarra el instrumento? Evo, ahí la estoy pensando. Ahí lo estoy pensando. Imagínense una aplicación en la que, así como en WhatsApp tengo una lista de contactos, una aplicación en la que tengo una lista de amigos y amigas, y que lo que me muestre sea, por ejemplo, o sea, cada vez que yo entre, no que me notifique, cuando yo entre me muestre hace 2 horas, Mer, Fito y Fran estuvieron charlando sobre este tema. Y lo compartieron y lo clipearon con el título ese. Pero que eso no se publique a toda la internet. Que sea solo a tu grupo de gente. Que cada persona diga, ah, a mí me interesa escuchar esta charla, quiero escucharla y después querré participar. Entonces empiezan a aparecer de manera natural como programas de radio. Se arman y se desarman según las personas sientan ganas de charlar del tema. Y que a vos te aparezcan en tu aplicación y vos elegís qué mirás y qué no, y chau, como elegís tantas otras cosas, ¿no? Pero es gente cercana, no es 20.000 personas X en Instagram flotando que te obnubilan como zombie. Porque justo ves a las 10 mejores de comida, a las 10 mejores de fitness, a las 10 mejores de no sé qué. Bueno, ¿por qué no mirás? ¿Por qué no pones un poco más de atención en la gente que te rodea? Y encima además podés colaborar ahí. Esa es. Por ahí va. Sí. Entonces primero ensayemos la dinámica y si esto tiene sentido, recién ahí se puede explorar la parte tecnológica, pero... Al principio no se necesita software, lo puede hacer una persona. Fito claro. Está ejecutando el algoritmo de host claro. Y de root. Fito está viendo los instrumentos y está pareándolos en grupos. Claro, está ensayando un algoritmo que después se puede codificar cuando se sepa cuál es. Fíjate que hacerlo de esta manera es mucho más segura que hacerlo al revés. A la de decir, a mí me parece que la gente tiene que de esta manera. Te cómo tenés que vincularte. Qué panche y baño que sale de ahí. Te salió horrible. Te vincula de la manera que el software le deja. Y a veces funciona, a veces no. Esto sería al revés, ¿eh? Primero hagámoslo a mano. Con Jitsi, organizando con lápiz y papel. Los Jitsi Kings. Después se ve qué se hace con eso. Para mí tiene sentido. Sí, lo que yo me imaginaba es, como primera cosa es, como para empezar a hacer girar la rueda, sería agarrar este audio, hacer una edición mínima de cortar los nombres. No, las cosas súper... La parte en la que decimos un password en voz alta. Sí, o cuando hay un silencio muy largo, no importa, yo eso me encargo, no hay problema. Pero la otra cosa que me imaginaba es subirlo a algún lugar donde vos le puedas poner play. Están todos hoy en día en sus casas, con las compus, qué sé yo, lo subís a un lugar donde le podés poner play, y mientras estás tomando un mate, elaborando, o... No, estás, decidís... Cortando papas. Decidís limpiar el baño. Decidís limpiar el baño... ¡Pum! Le pones play a lo que dicen, lo que tienen para decir tres giles, pero que son tus amigos. ¡Alice! Entonces... ¡Giles! Son los giles que elegiste. Exactamente. Los que elegiles. Son tus giles. Entonces le tenés que poner play. Entonces, cuando ¡claro! Le tenés que poner play. Claro. Y eso por lo menos va a hacer que varias de las personas que me respondieron escuchen y ya sepan a qué se van a someter en el próximo encuentro, que será con alguno que elijamos, con algún criterio que todavía no sabemos muy bien, pero como ya tenemos una base, le vamos a poder poner play de nuevo, vamos a poder grabar de nuevo, y esa próxima persona va a poder contar un aspecto de su ser que algunos seguramente conocen, otros no, pero que le vamos a poder hacer doble clic y andás a ver dónde nos lleva, que eso es lo más zarpado. Yo al audio este lo estoy grabando y el nombre del audio del archivo es ¿qué será de este audio? 01. ¿Qué será de este audio? Se llama. Así que vamos a ver qué sale, pero eso es lo divertido para mí, justamente lo que vos decías, es la llama. Es sentarse y disfrutar de ese momento en el que vos ves a otra persona ser espontáneo. Crear, no es que vos decís, vos lo medís en ese momento. Vos sí. Estás en ese momento diciéndole, a ver, te tiro con esta, a ver qué haces. ¿Qué me devolves? Y eso te devuelve. Pero es claro, es como una devolución constructiva. Porque no les pasa, no me pasa bastante. Cuando te hablan sobre los filósofos del siglo XX y los que se juntaban en la biela, viste, a pensar y a discutir, y Jean-Paul Sartre con tu vieja, ¿entendés? Todos esos filósofos que eran cuatro giles que tomaban un café y charlaban. ¿O no? No tenían aplicación, no tenían redes sociales. Claro, pero ¿o no? Sí, ¿no sí. Terminaban siendo cuatro giles tomando un café en un lugar? Sí. Y que ahí revolucionaron, o sea, tipo Truffaut y Godard, que los chabones redefinieron el cine, eran porque eran dos boludos que dijeron, che, charlemos un ratito, está bueno. ¿Cómo se llama? Jean-Luc. ¿Y vos? François. Un gusto. ¡Plum! Te cambiaron la forma como se ve el cine. Entonces, porque dos giles se juntaron a charlar de una forma constructiva, sin pretender nada, no mucho más, no termina siendo esto. No termina siendo que nosotros tres nos juntamos a charlar, no te digo cambiar un paradigma, y mucho menos. Pero que esto, que esta jam termine en algo, que terminen en que podamos sumar otro instrumento. Sí, pero ese... O que podamos hacer otra cosa, o que de repente, no sé, vos con Fran sacan un disco, un dúo. Solista. Sí. O yo con Fran, o vos con yo, no sé, ¿entendés? Pero es ese tipo de colaboración constructiva. Pero para mí lo importante es que el solo hecho de tener esa... de transitar esas horas de jam, ya te satisfacen lo suficiente como para querer hacerlo. No estás pensando. Entonces ya está, con eso es suficiente, ya está. Entonces es como... ponerle play, hablá, guardalo. Y la otra cosa, déjame decir un poquito, perdón. Que es... Después tiene un sabor... O sea, en el futuro tiene un sabor del vino que estuvo en barrica no sé cuántos años. Que es difícil de medir con respecto a otras cosas. Yo el otro día, mi hermana me mostraba un audio, me hacía escuchar un audio que había grabado un amigo de ella, un amiguito con el que se juntaba a jugar cuando era pendeja, que el chabón es músico y nada, tenía toda esa relación con la música, con grabar y con el audio, qué sé yo. Entonces por esa razón tenían audios de ellos, tipo de 8, 6, 7, o sea, entre 7 y 9 años, jugando, y que en el medio, encima del audio, hay tipo la mamá los escapa pedo, ese tipo de cosas, que vos decís, wow, este episodio lo estoy escuchando, lo estoy poniendo play como si fuera ayer. Es fascinante, es fascinante. Y además que el día de mañana, seguramente, la mitad de las cosas que queremos hoy no las vamos a querer más. Entonces va a ser divertido solamente por eso. Entonces, qué sé yo, no sé, eso. ¿Vos viste cuando ves una jam? ¿Sentís que se sienten? Sí. ¿Sentís que más o menos sabés por dónde va? Y en vez de decir, no, vos venís por donde yo quiero, es, dale, vamos ahí. Bueno, yo lo que voy a decirles es, para cerrar esto, porque ustedes tienen que pensar, después hay un aspecto generalmente que es el aspecto pragmático, el aspecto práctico, ¿no? Fito ya es el director de orquesta. Ya llevamos 2 horas de audio, entonces yo estoy pensando en la vida cotidiana, ¿no? Y en dónde una persona puede destinarle 2 horas de su vida a escuchar. Si bien va a estar haciendo cosas, limpiando el baño, rascándose el culo, leyendo no, porque yo no puedo leer. Escuchar. Para mí hay que cortar clips de temas, subtemas. No poner todo así sin curación. Muy bien. O sea, pero con una jerarquía. Cosas que duran 20 minutos, ponele. Ok. No, o sea, como mini episodios. Tipo, empezamos hablando sobre tal cosa, ese es el track 1. Track 2, y bueno, el track, no sé, 5 es jam. La Jam. Pará, mirá. Intelectual. Fíjate, mirá cómo la tecnología, mirá cómo la tecnología nos limita. Fíjense esto. Esto de cortar clips responde a que los temas de conversación se cambian de manera lineal. Pero en realidad hablamos anidadamente. De bloques, sí. O sea, tipo que, en bloque. La tecnología lo que debería hacer es, te subo el audio, te marco las anidaciones y el player te muestra los tracks y vos podés elegir. Me muero de miedo. ¿O querés volver al track original? Por eso. No, yo, por eso. No está, no existe. No, me muero de miedo, no, Fran. Si existiera, me muero de miedo. No existe y la comimos. Y entonces yo lo que pienso es, vos metés las 2 horas de audio y que se la administre la gente, boludo. Déjame de joder. Ponele pausa, después la seguís. ¿Te cansaste? ¿Te cansaste de escuchar? Después seguís. ¿No lo querés escuchar más? ¿No lo querés dar play ni siquiera por la primera vez? No pasa absolutamente nada. Pero está el audio ahí. Basta. Basta porque nosotros vamos a estar algún día vas a tener que lavar el baño. Procesando los audios, qué sé yo. Entonces empezás a generar una expectativa sobre lo que estás produciendo que no se condice con lo que va a suceder. Porque después vos pensás, esto le llega a una persona que está bien, es amigo tuyo, te conoce, pero nada, prefiere hacerse la paja, ponele. O prefiere hacer así en TikTok, o ¿entendés? No importa. Entonces, vos estuviste un mes editando MP3. Hay que combatir eso. Vos estuviste un mes editando MP3, haciendo los loops y qué sé yo, un análisis. Y después, los desafíos en TikTok le ganan a esto. ¡Ya está! ¡Perdiste! Entonces, nada, son 2 horas. Cuando te cansas, le pones pausa. Es lo más básico que podemos hacer hoy. Cuando te cansas, le pones pausa, seguís con el tema. No hay problema, no pasa nada. No te voy a tomar lección, no te voy a preguntar si lo escuchaste. No, no importa. Si vos tenés ganas, vas a sumarte, vas a traer tu guitarra y vas a empezar a tocar. Si tenés ganas. ¿Sí? Y ya está, listo. No editemos, no le pongamos. Pim, o sea, saquemos uno o dos nombres propios, diría vos. Sí, vamos a sacar nombres propios. Vamos a sacar cosas que nos permitan la supervivencia, ¿no? Eso. O sea, ahí wow, está el límite. Qué mal me cae tal. Ahí está el límite. No vamos a pegar un tiro en los huevos. O sea, estamos haciendo este audio, lo vamos a editar y encima vamos a poner cosas que no tiran tierra. No. Entonces, esas cosas se... Esas cosas se van a ir. Barratar. Claro. Igual hay cosas que de las que se tienen que ir que estaría bueno decirlas. Porque hay como... Genéricamente. Sí, que el que le llegue el mensaje lo va a saber entender y va a decir, ah, estos pies... Okay. Están hablando de mí, okay. Maldición. Bien, este mensaje es como codificar un mensaje. Pero todas las demás personas no van a saber que están hablando de mí. Exacto. Entonces, bueno, eso sí está bien editar. Pero después, nada, no, si dura 3 horas, no pasa nada, estamos en cuarentena. Dura, chicos. O sea, hay gente haciendo masa madre, preguntándome del pan. O sea, hay tiempo. En lugar de escuchar un podcast de alguien que no conoces, escuchas un podcast sí, que seguramente tiene muchísimo menos valor porque nadie estudió para esto, pero... bueno, por lo menos conoces, tiene el valor de conocer. ¿Viste cuando te empiezan a llegar? Bueno, como vivimos en un mundo machista, capaz que bueno, te pasó mal, pero a mí me pasó muchas veces de que me llegó un video de alguien que es conocida en un circuito chico, y entonces eso le da como más sabor. ¿Por qué? Porque tenés. Porque la viste comprando medialunas el sábado de la mañana, ¿entendés? Entonces, pa, esta mina la vi comprando medialunas. No, a esa piba le gusta la permacultura. Bueno, entonces, nada, eso hace que vos le des un poco más de valor. La cercanía le da un poco más de valor, que es algo que no explotamos. Porque vos cuando decís, ay, voy a hacer un podcast para que escuche a alguien que ni siquiera conoces. ¡Sos un pelotudo! O sea, ¿cómo vas a pensar en hacer un podcast para alguien que ni siquiera conoces? No está bien. Le estás aplicando la función en el promedio. No está bien. Primero es pensar en lo que tenés cerca. En satisfacer la necesidad de lo que... Así que bueno, es para pensar. Yo creo que, igual, como decía hace casi 10 minutos, me imagino, tenemos que ir redondeando para que está bien que la gente no le ponga pausa y todo. Fran está bostezando, bueno, y yo mañana te voy a levantar un temprano. Yo lo que voy a hacer acá, en un acto de tiranía benevolente, es hacer esto. No, lo bueno es que por lo menos nosotros nos escuchamos todavía. Sería peor estar muteado posta a posta. Están muteados. Están muteados. Ah, él no nos escucha. Pero yo lo estoy grabando a esto. Así que bueno. Y lo estamos... Se está grabando. Están muteados. Se está grabando. Fran, el audio se está grabando y lo que vos digas también se está grabando porque estoy grabando el speaker. Que para vos yo esté muteado, vos no me puedas escuchar, lo que vos digas va a ser grabado. Y almacenado ad eternum.